Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3086, I Got a Feeling. Qué buena letra de esta canción, I Got a Feeling. Tengo la impresión, ¿no? Es I Got a Feeling. Tengo un sentimiento. Tengo un presentimiento. Que la cuarta transformación a la que se refiere, ¿se acuerdan de cómo empezó el PRI? Pues el PRI fue primero PNR, luego PRM, luego PRI y ahora es Morena. Esa es la cuarta transformación. No, esto es Black Eyed Peas. Nos va a estar acompañando esta noche aquí este grupo con buen rock and roll. Esta primera canción es I Got a Feeling. Muy reconocida, este grupo ya lo hemos tenido aquí en el programa. Quédese con nosotros, tenemos una conversación muy interesante para reflexionar sobre la vida y creo que son momentos adecuados y oportunos para hacerlo. El equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Estamos en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios y Facebook, Fórmula en los negocios. Dijimos que ya se habían acabado todas las elecciones y que ya los... Pero seguimos con el atiborrados de mensajes y de anuncios y las redes sociales no paran y bueno, verdaderamente estamos impactados, anonadados y ya no sé qué calificativo más ponernos, pero abrumados. Bueno. Abrumados, sí, ya, párenle, ya, chole, ya, ¿no? Que Dios lo bendiga. Así es, a ponernos a trabajar y ya. Y que lo ilumine y pues no queda otra más que seguirle chambeando porque pues yo veo que las cosas, pues lamentablemente no van a cambiar mucho. No creo, no, digo, en la fin. Verdad, lamentablemente no creo en este cambio, pero bueno. Me acompaña Laura Alcalá. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Linda conversación esta tarde-noche. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Así es, Robert. En momentos de crisis es cuando nos invade la reflexión. Y pues hoy nos traes estos temas tan interesantes de proverbios chinos, fíjate, para enfrentar la vida moderna. Y bueno, pues por supuesto que los chinos son famosos por sus proverbios y yan yu, que es una frase de sabiduría pues que se han recogido a través de la literatura, de pronunciaciones de filósofos famosos, pues a lo largo de todos los siglos, ¿no? Entonces, aunque hay varios muy antiguos en algunos casos, pues son proverbios que todavía funcionan en esta vida moderna. Así que hoy vamos a estar reflexionando sobre algunos. Y pues bueno, pues empezamos por el primero, ¿no, Robert? El primer proverbio que dice, distintas cerraduras se deben abrir con diferentes llaves. Interesante, ¿no? Bueno, a menos que tengas una llave maestra, pero... Pues sí, digo, nos da qué pensar, ¿no? Como que nos... Sí, nos... Y bueno, más que nada se refiere a que cada problema que enfrentamos pues en la vida, que requiere pues un conjunto diverso, diferente de habilidades que nos van a ayudar para salir adelante de ese respectivo problema, circunstancia, situación. Y fíjate, yo le agregaría desde una mirada de coach... también la parte de con qué actitud, con qué emocionalidad, ¿sí?, enfrentamos cada situación que se nos presenta. Porque la manera en la que nos invaden, recuerdan que nuestros pensamientos empiezan a gatillar, O sea, empiezan a aparecer diferentes pensamientos que pueden ser juicios, que pueden ser descalificativos o calificativos. Generalmente, cuando se nos gatillan pensamientos ante un problema, pues tienden a la balanza de lo negativo, ¿no? Entonces, porque a nadie le gusta tener problemas. O sea, no vas a decir, ¡uh! Tengo un problema, un momento para aprender algo nuevo, ¿no? No, dime quién hace eso. No, difícilmente lo hace. Casi siempre, ¿no? Pues lo primero que se te gatilla es un pensamiento negativo. Pues incluso tú mismo lo vuelves hasta catastrófico y lo generalizas y dices, pues, para variar, tenía que pasarme a mí. Y entonces empezamos a. De veras, hacemos un socavón más grande de lo que es el problema original. Bueno, ahí está la solución, vámonos todos a Morena. Eso han de estar pensando todos los políticos que perdieron. No, pero fíjate qué interesante la reflexión. Es importante reconocer que un enfoque, o como dice el proverbio, una sola llave para todos, no funciona. No, el proverbio no dice eso, que son distintas cerraduras, se deben abrir con diferentes llaves. Por eso, lo que yo digo es que una sola llave para todos. Así no. O sea, tener la misma actitud, enfrentar las cosas de la misma manera. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del rabioso o el que siempre está molesto y quiere resolver absolutamente todo molesto. Es a gritos, a castigos, insultos, a rabietas. Entonces, pues eventualmente le funcionará para una que otra cosa, pero no le va a funcionar para todo, porque eventualmente en ciertas áreas de su vida, llámese familia, llámese negocios, llámese sociedad, llámese amigos, llámese deporte, si es que practica alguno, se va a quedar solo en algún rubro, porque ya nadie va a querer estar conviviendo con una persona así, ¿no? Por supuesto, digo, yo lo quería llevar al nivel de negocio, de relaciones, ¿no? O sea, un problema sobre todo en una empresa a nivel, pues, global, pensaría yo, en donde ahora a nivel global se conjugan diferentes culturas, diferentes maneras de pensar, pues una sola llave no soluciona todo, ¿no? Y o como lo diría Albert Einstein en otras palabras, ¿no? Un problema no se puede resolver en el mismo nivel de pensamiento cuando fue creado. Esa es otra manera de ver el proverbio este de los. O sea, tenemos que evolucionar, cambiar nuestra manera de pensar, aprender para poder resolver los problemas. Bueno, y aquí también la perspectiva con la que recibes el problema. Muchas veces, pues hay que estar cambiando esa perspectiva. Bueno, sí, aunque. Ya ves, lo que yo digo, las circunstancias siempre serán adversas. O sea, siempre nuestra mente estará en la percepción de recibir cosas que solucionar. Siempre. O sea, no hay un solo camino, no hay una sola llave que abra todas las puertas, ¿no? Digo, me hace sentido el proverbio chino. Y bueno, yo pensaría que habría que hacerles una reflexión importante a estos proverbios, ¿no? Porque vienen de una cultura quizás la más antigua y muy sabios. Y bueno, además, les agrego, vean dónde están los chinos ahora, ¿no? Como pregunta así. Sí, el incremento. Oye, qué económico lástima, que han tenido. Que no fue chino este señor, ¿verdad? ¿Quién? Don Andrés. No, hombre, pues, ¿qué quieres? Ahora sí, pues, se convierte en comunista el país. Imagínate. No, olvídate. No, lo en China no. No tienes mucha libertad de expresión, vez, que se diga. No, distintas cerraduras deben de abrir con diferentes llaves. O sea, bueno. Bien, amigos, vamos a estar platicando de esto. Espero que les sea de interés para usted. Es interesante reflexionar sobre estas cosas. con puntos de vista, pues, ancestrales, como diría en History Channel. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos. El nombre de esta canción es Pump It. Es interesante. Así había un bar aquí en el centro que se llamaba Pump It, ¿no? ¿Nunca fuiste? Nos invitaron varias veces, pero... Ah, sí, ¿a qué lugar ibas? No, yo nunca fui. ¿Qué amistades? No, pregúntale. Le mandamos un saludo a Miguel Galloso. Bueno, gracias por acompañarnos. Estamos en este momento abriendo Facebook Live para que usted se meta con nosotros a la transmisión en vivo. Estamos en vivo en Facebook Live en este segmento del programa, así es de que métase a nuestra fanpage Fórmula en los Negocios para que nos pueda ver aquí transmitiendo Fórmula en los Negocios desde el estudio de Radio Fórmula Yucatán. Le mandamos un saludo a toda la gente que, pues, ya está haciendo tradición que nos acompañen en esta parte del programa cuando activamos Facebook Live. Quédese con nosotros. Mire, déjeme darle una recomendación. No se le olvide, por favor, que tenemos la promoción de Vive la Promoción Mundialista. Increíbles regalos para ti, pantallas Smart TV y artículos oficiales del Mundial en Sadasi, en los tres fraccionamientos, Las Américas, Los Héroes y en Los Almendros. Si tú vas de aquí a que termine el Mundial, que es por ahí del 15 de julio, compras tu casa, tienes derecho a un regalo y puede ser un Smart TV. Oye, están buenos los regalos, ¿no? Te llevas tu casa, compras tu casa con todo y tele para terminar de ver el Mundial. A ti no te gusta el Mundial de fútbol, ¿verdad? Claro. ¿A quién le sí. vas? ¿A quién le vas? A México. No, tú. No, México ya está, ya se fue. Mejor vida. Pues no sé, queda Bélgica, yo tampoco. Queda Bélgica. Ah, pues ahí está. Bélgica, Inglaterra, Uruguay, Brasil. Pues Uruguay, a ver si se queda por aquí la copa. Los uruguayos sí me caen bien, no son tan payasos América, como Neymar. Así. Pero bueno, vaya a Las Américas o a Los Héroes o a Los Almendros de Grupo Sadasi de aquí al 15 de julio. Le repito, Vive la Promoción Mundialista. Ellos se ponen también muy espléndidos. Te puedes llevar una pantalla Smart TV si compras tu casa en estos. Y además, pues déjame recordarte que nuestros amigos de Sadasi, pues tienen asesores certificados que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio para que compres tu casa y sea un verdadero sueño realizado ya en este segundo semestre. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, me acompañan Laura Alcalá aquí en el estudio y estamos platicando sobre los proverbios chinos. A ver qué reflexión le sacamos a estos. ¿Con cuál seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, el segundo proverbio, pues es: un caballo ciego siempre se asusta a sí mismo. Bueno, ¿tú qué sabes de caballos? ¿Nunca tuviste un caballo ciego? No, no lo montaría si tuviera un caballo ciego. ¿No, verdad? No. Aunque tú lo dirijas, no. No creo que sea. Bueno, la verdad, francamente, no sé. No sé qué tan montable es un caballo ciego. Tal vez para una carrota, ¿cómo se llaman? Carrito de esos que jalas. Una carreta. Una carreta, porque pues, de alguna manera pues está protegido a los lados. Se podría sentir más pues sí, seguro a lo mejor los de caminar caballos, sin ver. Pues sí, a lo mejor los caballos ciegos son aquellos que ponen atrás de las carretas. Bueno, no, ya te refieres a las personas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver de qué trata este proverbio. Y bueno, la mayoría de nosotros pues tendremos en un momento o en otro pues un estado de ansiedad, un estado de miedo. Y pues bueno, es importante no entrar mal informados, a eso se refiere, a que cuando entres a una situación que no te late o que te pone los nervios de punta o que es una situación que te incomoda, lo mejor que puedes hacer pues es informarte, porque de otro modo pues te va a pasar lo que al caballo ciego, que se va a asustar a sí mismo y de alguna manera pues no va a percibir la situación como realmente sería. Correcto, otra vez entramos en un en una reflexión de aprendizaje. O sea que antes de meterte en algún asunto, infórmate, aprende. Sobre todo que sea un asunto que te preocupa. Por eso, sí, o un asunto que te dé miedo. Claro, y precisamente esta preocupación o este miedo o esta incertidumbre, pues tiene su origen en el poco conocimiento de la situación. Correcto. Por eso estás entrando a ciegas y por eso estás sintiendo todo eso. Porque en caso contrario, cuando ya tienes todos los puntos claros, cuando ya te queda la información, estás al tanto de todo, pues de alguna manera entras con una seguridad ya más sólida. Sin embargo, estos temores que algunas veces sentimos cuando estamos por hacer una operación, por hacer alguna situación, por ejemplo, alguna sociedad, alguna compra de algún bien inmueble o de algún bien, que hay cosas que por ahí sueltas que no te están latiendo, pues es importante ahondar un poquito más, preguntar, informarse, pues te puedes informar de quién es la persona, referencias, por ejemplo, de la persona que te está proponiendo la sociedad o que te está vendiendo el artículo, sí, sí, informarte más del artículo, si es de medio uso, a quién le pertenecía, de dónde proviene. Entonces, toda esta información pues te va quitando de la ceguera y de esa manera te puedes empezar a sentir un poquito más cómodo. Entonces, a eso, pues muy sabio este dicho, porque pues te asustarías a ti mismo por no tener esa información. Pues sí, es interesante la reflexión que a mí me lleva, y sigo insistiendo, en aprender. O sea, debemos de declararnos aprendices de por vida, porque las circunstancias siempre van a ser adversas, siempre va a cambiar el mundo, y debemos de estar siempre con la mente abierta, receptiva, para aprender y poder tomar decisiones más adecuadas. Y por eso, pues bueno, refiriendo a lo que tú estás complementando, lo que dices, pues la parte de estar constantemente capacitándose. Correcto. Es importante, por ejemplo, pues siempre hay cursos, siempre hay conferencias, siempre hay temas de la actualidad, o mantenerse leyendo, pues dependiendo a qué se dedica cada quien, pues mantenerse bien informado de estas actividades para que entre con ese pleno conocimiento y pueda hacer su plan de acción con mayor seguridad. Fíjate, este otro proverbio me gusta. Debes ingresar a la guarida del tigre para atrapar a sus cachorros. Esas, hijo. O sea, me suena a un inversionista muy aventado. Pues sí, hay que arriesgar. No pain, no gain, dirían los... No pain, no gain. Sí, sin dolor no hay. No hay juego, no hay juego. No hay ganancia. Si no arriesgas, no ganas. De ahí viene ese proverbio. Debes de atreverte a meter a la guarida del tigre para atrapar a sus cachorros, ¿no? Así es de que es un buen ejemplo de cómo, pues a veces nos sucede con las primeras relaciones, ¿no? Que ahí vamos enamorados, y no sabes, te estás metiendo a la guarida del tigre y ya te agarró. Siempre hay una posibilidad de salir lastimado en las primeras relaciones. Pero también, pues, es cuando puedes encontrar verdaderamente tus sueños. Es cuando, si no arriesgas verdaderamente para alcanzar lo que deseas o tu sueño, pues ahí donde llegas es no tener metas, ¿no? Y si no tienes metas, pues ahí donde llegaste estás bien, ¿ya? Fíjate que este proverbio también habla un poquito de la vulnerabilidad. La parte en donde te muestras vulnerable, ¿sí?, para que de esta manera puedas obtener lo que quieres o lo que pretendes. Correcto, correcto. ¿Sí? por ejemplo, adquirir la confianza de tu personal, pues muchas veces hay que ser vulnerable y aceptar pues tus errores, tus malas decisiones, y pues de alguna manera integrar a tu gente y pedirle su apoyo para poder salir adelante de esa problemática en la que entraste. Entonces, estás dejando a flor de piel esa vulnerabilidad y estás permitiendo que tu gente te reconozca como una persona, pues, humana, o sea, que eres, pues, que no eres así nada más altanero, sino que eres una persona ya más receptiva y que tiene sentimientos, va. De esa manera, pues, te puedes ganar un poquito más la confianza de tus... de tu personal, cosa que la mayoría de los empresarios jamás hacen, pero bueno. Ok, gracias. Bien, amigos, gracias a la gente que nos acompaña en Facebook. Tomaremos nota porque me dice aquí Francisco Franco, no se escucha muy bien. Ah, sí. Luego, pues, tenemos problemas aquí de audio con... Pero vamos a corregirlo, le vamos a poner un micrófono aquí a nuestra tablet para que transmitamos en vivo. Gracias por acompañarnos, Carlos Ramírez también. Saludos. Que nos escuchen en el 94.5, ahí se escucha perfecto. Bien, cámbiale allá al 94.5, vamos para allá. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. In the music and rock your body, rock your body, come on, rock your body, rock your body, rock your body. Queremos rock, rock your body, se llama esta canción de Black Eyed Peas, una canción del 2009 del álbum The End. Buena música, pues es música pop, pop rock. Buena música, buena selección. Recuerde que, déjeme decirle cómo están las cuestiones en el Atlántico. Hay un disturbio con 70% de probabilidades de formarse en ciclón en los próximos 5 días. Se encuentra como a 1,000 millas al sudoeste de Cabo Verde, o sea, apenas está ya saliendo de África, pero pues ya tiene 70% de chance. Yo creo que en los próximos días se va a convertir en huracán, pero pues su trayectoria apunta a entrar al canal de Yucatán o al canal o al Caribe, así es de que hay que mantenerse informado. Es la primera, no es el primer huracán, es el primer disturbio que llega hasta el 70% de convertirse huracán en el Atlántico, porque en el Pacífico, pues está Fabio. En el Pacífico se encuentra Fabio, que está ya muy distante de las costas de México, ya bajó a categoría 1, y pues seguiremos teniendo ondas tropicales, lluvias, pronóstico de lluvias dispersas en lo que resta de la semana. Bien, me acompañan Laura Alcalá aquí en el estudio y tiene su ventana ecológica. ¿Qué nos traes hoy, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y bueno, hoy vamos a hablar del chicle. Fíjate, quienes arrojan gomas de mascar al suelo en las calles, jardines o en el campo, pues están poniendo en riesgo la vida de las aves, ya que estas golosinas pues les atrae por el aroma dulce, sobre todo aquellas que contienen jarabe en su interior, y porque lo confunden con pedacitos de pan o de semillas, que cuando tratan de ingerirlas, pues se les pega en su pico, no pueden abrir el pico, y cuando con su patita tratan de quitársela del pico, también se les pega la patita, y pues desafortunadamente acaban muriendo por inanición o por sofocadas o porque llegó el gato y se las comió. Entonces, pues, el gato, bueno, los perros. Gato, perros y varios animales. Ya vi que los tolox también se comen a los pájaros. Ah, no es cierto. Por Dios. No, yo nunca he visto claro, un tolox. Claro, el tolox es muy lento, pero pues si el pajarito se atontó, pues bueno, adiós. Es que ya deberíamos de poner un letrero allá afuera de la casa. Su. ¿Su? Su. Ah. Hay varias especies animales en esa casa, desde tolocs, perros, sí, gatos. No, gatos no hay. Pero bueno, regresemos al chicle, Robert, que es importante concientizar a la sociedad de que, pues bueno, que las gomas de mascar no solo son perjudiciales para la salud dental, además, integral de las personas, porque recordemos que cuando son desechadas, contienen la saliva, fíjense, este dato yo no lo sabía, contienen la saliva de quien lo masticó. Ah, pues por y supuesto. Si ese alguien porta alguna enfermedad, chécalo, cuando se seca el chicle, se convierte en polvo, nosotros pasamos y lo inhalamos. Es correcto. Así que, pues bueno, aquí nos da a entender que nos peligra en cuanto a la salud, peligra a la fauna, como mencionamos de las aves. Entonces, pues les invito a tomar conciencia, pues de no tirar el chicle. Es como las colillas de cigarro, no hay que tirarlas al piso, al jardín, a donde estén parados. Envuélvanlo en un papelito y tírenlo en la basura, pongan la basura en su lugar. ¿Te acuerdas hace muchos años que existía un comercial en el radio que decía ponga la basura en su lugar y hasta con cancioncita? Bueno, quién sabe por qué el gobierno no ha vuelto a poner ese tipo de mensaje, que yo creo que es importante de respetar y proteger nuestro entorno. Que tanto necesita de nuestra protección. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con gusto podemos asesorarle para el seguro de auto, vida, casa, ahorro y gastos médicos mayores. Ahí tiene usted, amigos, hágale caso a Laura. Y bueno, déjeme decirle que estamos conversando con usted sobre los proverbios, estos proverbios chinos que escogimos para reflexionar junto con usted. Esto lo saqué del BBC Mundo y del World Economic Forum. Cava el pozo antes de tener sed. Este sí, como que es muy de sentido común, ¿no? O sea, planea el futuro. El futuro, pues sí, pues la planeación es para el futuro, ¿no? Sí, el hecho de prepararte para cualquier eventualidad antes de que esta ocurra, pues para evitar escenarios no deseados. Por ejemplo, pues aquí por supuesto tengo que comentar un seguro, por ejemplo, un seguro de gastos médicos, un seguro de auto. Claro, estás planeando desde un inicio porque estás tomando en cuenta de que esa eventualidad de que tengas un accidente automotriz o de que tengas alguna enfermedad o incluso un accidente en tu persona, pues sepas que es muy costoso hoy en día. Es costoso reparar el otro coche que pegas, es costoso reparar tu coche, es costoso que vayas al hospital y que te atiendan y que te curen y que te mejoren de todo lo que tengas. Entonces, pues bueno, una de dos. O eres de las personas que ahorra mucho dinero y que lo tiene preparado para gastarlo en una eventualidad de esta, o si no tienes mucho dinero, lo mejor que puedes hacer es comprar un seguro porque ya sabes cuánto va a representar y que el resto va a quedar por cuenta de ese seguro, ¿no? Ese es un ejemplo. Claro, ese es parte. Y creo que es el más atinado, ¿no? Como también ahorrar para cualquier situación que se te presente, que se te echa a perder el refrigerador, que tienes que cambiar la bomba de tu casa, cualquier situación de esas, pues es importante prevenirlo, contemplarlo antes de que esto ocurra, porque pues imagínate que no cabes el pozo antes de tener sed y que ya que tengas sed te pongas a cavar un pozo, pues ahí te vas a morir de deshidratación, ¿no? Es interesante la sabiduría de los chinos. El otro proverbio dice, cuanto más larga es la cuerda, más alto volará la cometa. Interesante, ¿no? A ver, platícala. Que debes de tu plan debe de ser a largo plazo. No esperes satisfacciones inmediatas. ¿Qué es lo que nos sucede en este mundo a la velocidad a la que corre? Buscamos satisfacciones instantáneas, inmediatas, ya. Lo bueno, quiero y con ahora. Con esta era digital, definitivamente. Por eso el mundo. Pero yo no le echo la culpa al mundo digital. le echo a la culpa a cómo la información corre. O sea, estamos enterados de lo que pasa en el mundo con una velocidad impresionante. Y eso hace que queramos satisfacciones instantáneas, inmediatas. Es el proceso de la comunicación tan inmediata que tenemos. Yo diría que, bueno, agregando, nos falta practicar la paciencia, Robert. Correcto, por eso entre no más, tenemos esa paciencia. ¿Has volado alguna vez un cometa? Uy, hace muchos años. Pero pues es difícil porque al principio como que no, no se eleva. Hay que darle cuerda. O sea, soltar el cordel para que se eleve, y entonces entre más larga es la cuerda, más alto volará la cometa. Ese es el. Y a eso se refiere de que planifiques a largo plazo. A largo plazo. Que yo creo que sobre todo en la. Mire. El secreto de la planificación está, planifica a largo plazo, 5 o 10 años, pero haz mediciones cada semana de cómo va el plan. Tradicionalmente revisábamos los planes cada año, ¿no? O hacemos el plan anual. Ah, claro. Y nomás lo revisamos una vez al año, entonces pues eso no tiene sentido porque no tomas mediciones, no pierdes. Haz un plan a largo plazo, pero toma medidas cada semana de cómo vas rumbo bueno, a tu toma plan. Acciones todos los días para ese plan a largo plazo. Correcto. Y aquí se me viene a la mente, por supuesto, un plan de retiro también, por ejemplo. Un plan de ahorro para el retiro. Correcto. ¿Cuántas personas no lo hacen y están en la juventud, están en la posibilidad económica de hacerlo? Es un poquito nada más que tienes que separar para lograr ese plan sólido de retiro. ¿Y qué pasa cuando ya tienes edad avanzada? Empiezas a preocuparte de que no hiciste ese fondo para vivir una vejez digna. Entonces, pues bueno, es importante esta planeación a largo plazo de empezarlo mientras más joven, mejor, porque más económico te sale. Bueno, eso ya sí, es. Sí, la aportación puede ser muy pequeña y esa pequeña a lo largo de todos esos años va a crear un retiro sólido. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Don't stop the party, no paren la fiesta. Eso han de querer los que ganaron las elecciones. No paren la fiesta, hombre, sigamos festejando. No, hay que ponerse a chambear. Esto fue The Black Eyed Peas que nos acompañó esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos. Mire, mañana van a venir nuestros amigos de la Anáhuac Mayap y nos van a platicar pues sobre todo lo que tiene que ver con el verano. Ya ven que ellos hacen una verdadera fiesta en el verano, entonces hacen eventos, hacen muchas cosas diferentes. El Open Sky, que le llama la Universidad Anáhuac, mañana vienen para platicarnos qué es lo que va a haber en esta celebración. Es la quinta edición del Open Sky en verano. Han hecho verdaderas fiestas en la playa, hacen concursos, hacen conciertos, hacen conferencias. Así es de que estés enterado porque pues ya estamos en plenas vacaciones y el verano ya está encima. Así es de que mañana por acá estarán en el programa nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayap. Bien, Laura, ¿con qué cerramos? El tema de hoy, muy interesante, los proverbios chinos. Claro que sí, Robert. Y bueno, otro proverbio es una conversación única con un sabio vale tanto como un mes estudiando libros. Ahí está, mira. Mira. Una conversación única con un sabio vale tanto como un mes estudiando libros. Y bueno, no quiere decir que dejes de estudiar libros, espérate, hay que combinar las dos cosas. Sí, pues de por sí la gente no lee, hay que incentivarlas a leer libros. pues, pero también incentivar a leer, bueno, a estar en una conversación con Eusebio. Y fíjate que aquí a lo que se refiere, pues estamos en esta época en que pasamos todos los días pegados pues a nuestros teléfonos, a nuestras computadoras, a los portátiles, y pues es importante recordar el valor de una buena conversación. Correcto. Sí, una, en lugar de obtener, por ejemplo, la información que estás buscando en internet, pues consulta a un experto o júntate, escucha, con alguien. O escucha Fórmula en los Negocios. Ándale, aunque no es una plática de dos digo, días, pero no somos expertos, pero pues le traemos información que han escrito expertos, ¿no? Y pues bueno, esta parte, la experiencia personal que obtienes al tener esta plática con esta persona, pues definitivamente es un recurso muy valioso que se puede aprovechar, ¿no? Por ejemplo, cuando hablas con una persona de edad que ha vivido mucho, pues hay experiencias muy bonitas que te puede contar y que puedes disfrutar y que te pueden enseñar mucho, Robert. Interesantísimo este tema. El otro proverbio dice, las mujeres sostienen la mitad del cielo. Ándale. Ahí está, muy bien. Y esto, oye, fíjate, lo dijo Mao. Es a quien se le ocurrió esta rápida oda a la igualdad de las mujeres. Claro, son... Bueno, este chino millonario, ¿cómo se llama? Jack Ma. Bueno, pues él, que tiene la mayoría de la gente que trabaja en su empresa son mujeres. Sí, porque él dice que las mujeres... son más cuidadosas, más atentas, más organizadas, más planificadoras. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, lo que dijo el presidente Mao en su momento del por qué este proverbio de las mujeres sostienen la mitad del cielo, pues es que, por ejemplo, hoy los hombres y las mujeres pues son iguales, declaró también, ¿qué? Un líder comunista. Él lo decía por la brecha salarial que existía entre hombres y mujeres en aquel entonces. Que bueno, sigue existiendo y que ha sido una lucha constante en el mundo laboral, ¿no? Los trabajadores, las mujeres, seguimos en la lucha. Oye, por cierto, ¿me vas a aumentar el salario? Uh-huh. ¿No? ¿Cuándo me lo aumentes? Bueno, aquí es al revés, por lo menos igualamelo al tuyo, ¿no? Ay, sí. Créeme, no quieres, bueno, eso. El otro proverbio chino dice, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. No procrastines. No procrastines, ¿eh? Ahora sí lo dije bien. Con CR. No pospongas las cosas, claro, hazlas, claro, simplemente. O sea, este es a lo que va el mejor momento para plantar un árbol. Y para lograr ese crecimiento y ese éxito, pues el mejor momento siempre será ahora. Por supuesto, pues la parte en la que dice que fue hace 20 años, pues efectivamente, si no lo hiciste, ya es hacerlo ahora. Así es, amigos. Bueno, estos proverbios chinos nos hacen reflexionar de lo que tenemos que hacer. Y mire que son aplicados en cualquier momento. Muchos hablamos de que estamos en crisis. Pues no estamos en crisis. O hemos estado en crisis. Pues sí estamos en crisis. Pero lo importante de cada momento es que usted tome acción y tome... Mire, lo que les hemos platicado en este programa, la misión de nosotros es traerle a usted los testimonios, entrevistas, información de lo que otras personas están haciendo, cómo lo están haciendo y que nosotros aprendamos de eso. Yo la única recomendación que le doy es que de lo que le haga sentido que escucha en estas conversaciones, tómelo en acción, llévelo a la práctica y después platicamos. Ahora, si usted necesita un coach, también llámenos, que somos coaches, que estamos a sus órdenes. En nuestra página, escríbanos a contacto@formulaenlosnegocios.com.mx y conversamos y verá que un programa de coaching puede ser una verdadera diferencia en su negocio, en su empresa. Pero bueno, interesante, ¿te gustaron los proverbios chinos o no? Me encantaron, muy bien. Y hay un montón más, pero bueno. ¿Tenemos cuánto tiempo? ¿Tenemos dos minutos más? Dos minutos más. ¿Tenemos 2 minutos? Sí, sí, hay 2 minutos. A ver, pues échate otro, si fíjate, tienes ahí uno. Mira, acá hay uno. La gente se arregla todos los días el cabello. ¿Por qué no el corazón? ¿Por qué no el corazón? Fíjate. Porque yo creo que no sabemos cómo arreglarnos el corazón. No, no, fíjate, no sabemos cuidar nuestro corazón. No sabemos cuidar nuestros, direccionar nuestros sentimientos. Muchas veces nos dejamos llevar por pues el día al día, despertamos mecánicamente y a lo mismo. Y no, si nos programamos para tener un día positivo, un día bonito, un día en donde vas a practicar la paciencia, vas a practicar la aceptación, cuando se te presenten todas las circunstancias, de alguna manera vas a estar más ligero a la hora de enfrentarlo. Lo vas a enfrentar de alguna manera con mayor sabiduría a que con el disparo de esa emoción de rabia que muchas veces nos envuelven, Robert. Fíjate que lo platicamos, me vino ahorita a la mente lo que platicamos del mindfulness, ¿no? O sea, ¿qué es ese proceso de concentrarte? De estar en conciencia plena. Conciencia, o sea, estar siempre correcto. En una conciencia de cómo me estoy sintiendo, en qué estoy pensando, qué me están provocando esos pensamientos, a dónde me están dirigiendo a sentir miedo, a sentir temor, a sentir rabia, a sentir frustración. Entonces, cuando tomamos conciencia de eso, pues tomamos la rienda y detenemos ese pensamiento y nos enfocamos en el aquí y el ahora, que es el momento más preciado en el que debemos de vivir todos los días, ¿no? Y bueno, eso es una práctica que hay que hacer todos los días. Todos dices. Los días hay que ejercitarlo. Y eso es mindfulness. Una alimentación también para el corazón. Porque en la medida claro. Que estés en tu conciencia ampliada, como le llamo yo, hay que ampliar la conciencia. Estás en paz. Bueno, tranquilidad. Digamos que en tranquilidad para realizar las cosas, ¿no? Estás sereno. Sereno, moreno. No bueno, morena. Vamos, ya, no ya, morena. Ya. Sereno, morena. Pero bueno. Gracias por escucharnos. No. Gracias, amigos. Espero que les haya gustado el tema. Ahí está la reflexión. Y pues no queda otra más. Ya le dije lo que le haya sentido. Llévelo a la práctica, llévelo a la acción. Aquí nos escuchamos para el día de mañana. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. De veras que lo invito a que reflexione sobre lo que tenemos enfrente que hacernos cargo para sacar adelante nuestros negocios, nuestra vida y nuestro país. Nos escuchamos mañana. Pásela bien. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.